nos vamos con el siguiente tema musical. Ay, ay, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Oiga, mi gente, de los grandes temas, los temas internacionales que siguen gustando después de un tiempo, sobre todo al público infantil. Se le enviamos con mucho gusto. Estamos live, BHR Music Live Session. Aquí en Houston, Texas, mi gente, se le enviamos. Se llama El Baile del Gavilán. Y cuéntalo, Ricky. ¡Siempre, Ricky Pau! Date para arriba, date para arriba, para que baje la barriga. De pa' abajo, bájate pa' abajo, bájate pa' abajo, pa' que me quieres, carajo. Este es el baile del Gavilán, es el ritmo original. Baila mi cumbia que sin parar. Cuando yo quise, siempre me quitaba. Este es el baile del Gavilán, es el ritmo de la comarca. Baila mi cumbia que sin parar. Los chicos de barrio, vamos a bailar, la, la. El Gavilán, Gavilán, Gavilán, Gavilán. Escúchate en tu barrio. Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ¡Arriba la gente! ¡Arriba México! ¡Arriba México! Date para arriba, date, date para arriba. Date para arriba, porque me quiere la barriga. Date para abajo, bájate para abajo. Date para abajo, porque me quiere cargo. Para arriba, date, date para arriba, date, date para arriba, para que baje la barriga. Date para abajo, bájate para abajo. Bájate para abajo, porque me quiere cargo. Es el ritmo original. Yo grité, siempre me quita. Este es el baile del Gavilán. Es el ritmo de Coahuila. Baila mi cumbia que sin parar. Con los chicos de barrio no te la vas a acabar, loco. Ya te la sabes. Ya te la sabes. Que no se le duerma mi compa. Báilele, báilele, báilele. Come Gavilán, Gavilán. Cinco tres, camarada, mucho ruido y pocas nueces. ¿Para qué tanto circo, loco? ¿Qué cámara? ¿Quiere más o le guiso un huevo? ¡Ja! ¡Yeah, man! You got it.